Alguien tiene que decirlo. En Mitre. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas, las mejores críticas, súper recomendable, imperdible, brillante, la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas. Este invierno, salí con Goodyear. Compra tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar. Hoy martes y todos los martes de agosto en Carrefour, en Hipermarket y Express, 20% de descuento pagando con tarjeta Mi Carrefour Prepago Crédito. Sin tope y en el acto. Además, comprando frutas, verduras, quesos, leches y más, te devolvemos el 20% en cheque pesos Carrefour para que utilices esta semana del viernes al lunes. Sin tope y acumula con todas las promos. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los martes de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables consulta en carrefour.com.ar. La tuerca está dura, ponele Penetrit. Penetrit, afloja todo. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub aunando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. En Rex encontrás lo que buscas. Ofertas, cuotas y variedad en pinturas, hogar y más. Visítanos o entra en somosrex.com. En Rex te atendemos mejor. Casa del Audio. Llegaron los precios bajos a Caballito. Visítanos en la avenida de Rivadavia 5317 con estacionamiento exclusivo y aprovecha hasta 30% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis. Ver legales en casadelaudio.com. Adiós, 31 de agosto 2025. Me quedé dormido. Rápido, rápido, rápido. Ducha, café y arrancamos. Yo me levanto, pongo la pava, elijo la música y recién ahí arranco el día. Cada uno con su ritmo, pero siempre con Escorial. Escorial, a tu ritmo. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el lunes en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 35% de descuento en marcas seleccionadas de café y shampoo. 25% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas y cervezas. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerba y yogures. Y con Mi Carrefour todos los días, más de 3.000 productos seleccionados con precios más bajos. Válido el 19 al 25 de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en Carrefour.com.ar. Vayas donde vayas, podés seguir escuchando Mitre si tenés descargada la aplicación 100 Radios. Es muy simple. Ingresás en Google Play o Apple Store de tu celular, te bajás 100 Radios y al instante seguís disfrutando de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Mitre. Siempre en tu vida. Motosierras Stihl, la marca más vendida en el mundo ahora a un precio increíble. Potencia, calidad, garantía y todo el respaldo de la marca líder. Stihl, más a tu alcance que nunca. Songsheng, grupos electrógenos inverter insonorizados, motores horizontales y verticales, motobombas, Songsheng, marca líder en productos de fuerza. Consultá en fiasa.com.ar y su red de distribuidores en todo el país. Cabanag, colchones y somieres. Ya llega Home Sale La Frávega. Del 20 al 29 de agosto, todo para amoblar y decorar los ambientes de tu casa. Con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! ¡Fíjate en Frávega! Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. ¿Y vos? ¿Ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada aromatiza como Zafirus. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. En la App Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu. Descarga la App Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Del lunes al jueves en Disco, milanesa de bola de lomo 10.999 pesos el kilo. Pechito de cerdo 6.699 pesos el kilo. Zapallo Anco 449 pesos el kilo. Además, yogur La Serenísima Clásico por 120 gramos 749 pesos. Rollo de cocina Home and Care por 3 unidades 1.600 pesos. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 18 al 21 de agosto de 2025, sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Con alerta naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires. Ahora tenemos cielo nublado con lluvia débil. Todavía es noche, lento el amanecer. 14 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. La casta nunca se fue. Para estas elecciones en capital y provincia habrá más del doble de listas que en 2021. Para estas legislativas habrá 14 listas en capital contra 5 hace 4 años atrás y 15 listas en provincia contra 6 en las anteriores elecciones. Una de las grandes sorpresas es la cantidad de mediáticos, influencers, ex-vedettes y deportistas que integran las nóminas de los diversos espacios. La justicia declaró inválido el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a un amparo promovido por los padres de dos niños de 11 años con trastornos generalizados de desarrollo. Dijo que el veto es arbitrario y que el Estado asumió el deber de protegerlos. Una jueza ordenó a un padre leer El Principito por negarse a pagar la cuota alimentaria. La jueza de familia, niñez y adolescencia, Carolina McCarrain, señaló que la medida busca que reflexione sobre su rol y el vínculo con sus hijos. La magistrada le achacó falta de empatía y de corazón. Noche más con Pera no se consigue. En la vuelta de los octavos de la Libertadores, Racing recibe a Peñarol. En la ida había sido 1-0 para el Mancha uruguayo. Se espera una velada épica, con un cilindro repleto, una cancha pesada por la tormenta, probablemente bajo el agua, mucha pierna y algún que otro godazo. Empieza a las 21:30. Compren varios baldes de pochoclos. Tránsito. El que compra pochoclos es Fabiano Bastis. Buenos días, Verdún. Un choque múltiple, el acceso al norte, kilómetro 18, altura a fondo de la Legua, en sentido de la ciudad de Buenos Aires, con tres vehículos participando, tres heridos. carril lento obstruido. Se registran demoras, circular con mucha precaución hoy también, especialmente por las lluvias y lloviznas que se dan sobre la capital y el Gran Buenos Aires. En la autopista del oeste, altura Ituzaingó, choque en la zona de Bransen, mano a la ciudad de Buenos Aires, ahora se está liberando. En la autopista 25 de mayo, choque entre un auto y una moto, altura Cura Paligüe. Y frente a la cancha de River, un camión impactó contra un guardrail en la zona de Cantilo. Atención, que se registra un incendio en un edificio de Suipacha al 700, corte entre Córdoba y Viamonte. Para hoy, inestabilidad todo el día, rige una alerta naranja. Lluvias fuertes por la mañana, lluvias fuertes por la tarde y probablemente por la noche. Reiteramos, alerta naranja, también hay alerta naranja en la zona del litoral argentino. El cielo nublado, lluvia débil en Buenos Aires. La temperatura 14 grados 7 décimos y la humedad 94%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano y la Sociedad Rural Argentina lanzan los cursos de agrofinanzas y marketing agropecuario. Inicia en septiembre 100% online. Cupos limitados. Consultas educacion.continua@ub.edu.ar. BGH EcoSmart brinda soluciones de energía solar y eficiencia energética, logrando ahorros de hasta un 40% en tus consumos, tanto para tu hogar o tu empresa. Encontranos en ecosmart.bgh.com.ar. BGH EcoSmart, una unidad del grupo BGH, con más de 110 años de respaldo. Nidera presenta NS7765 Diptera 3. Máximo potencial, estabilidad y control de lepidópteros en cada siembra. En cada decisión estás vos y con vos está Nidera. A 300 metros, gire a la izquierda. Hoy es más simple orientarse en el campo. Y ahora suba la pendiente de 45 grados. Pero el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar. Estamos presentes en el campo argentino con innovación. Potenciamos nuestras soluciones con alcance global y un apretón de manos es suficiente para garantizar. ¿Hace falta repetir lo mismo de siempre? Nah. Por eso, en Sigmagro, te hablamos de productos que hacen lo que tienen que hacer. Diseñados para rendir más, sin gastar de más, sin vueltas. Sigmagro, hablamos tu mismo idioma. Los domingos, como desde hace 18 años, hay más Mitre y el Campo. Presento. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil. En la soja más innovadora. En el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla. En cada decisión. Brevant. En todas. ¿Sabes por qué le dicen guacho al maíz guacho? Porque Muy Guacho te hace la guachada en tu próxima cosecha de maíz. Si controlas maíz guacho en barbecho, reducís la posibilidad de tener síndrome de achaparramiento en tu siembra de maíz. Controla el maíz guacho con Ligate. El momento es ahora. Usa Ligate, un producto Corteva. Peligro, uso incorrecto de este producto puede generar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. En Corteva asumimos un compromiso. Un compromiso con la tierra y el medio ambiente. Un compromiso para nunca dejar de innovar, ayudando a los productores agropecuarios a ser más resilientes, eficientes y sustentables para las generaciones que vienen. Un compromiso con aquellos comprometidos a cambiar el mundo. Aquellos que todas las mañanas se levantan y eligen trabajar para alimentar el futuro. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Auspició el microagropecuario, la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo. Llega una nueva edición del Festival y Mundial de Tango. Del 20 de agosto al 2 de septiembre se podrán disfrutar espectáculos y actividades en toda la ciudad. Más información en tangoba.org. Buenos Aires Ciudad. BBVA presenta al top, top, top del humor. Los hombres de mi generación no vinimos con el don del diálogo, no. Nos hablan y tratamos de acompañar. ¡Epa! Los más verborrágicos, dicen Easy. Moldavski, últimas funciones. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Últimas funciones en el Apolo. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6 mil pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 al 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/la bienvenida. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar, aluminio argentino. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil. Pasa de esto a esto. Encontrá el auto que querés en Supermovilidad. Financialo 100% online con Santander. Entrá a supermovilidad.com.ar y poné primera al auto de tus sueños. Disponible para cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina se han respondido en exceso de su integración accionaria. Botas Calfor Pampeana. La mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Escabe Aquapiu, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente. Siempre. Escabe Aquapiu, mucho más que un termotanque. Escabe. ¡Felicita! Berisur, buenos días. Hola, sí. Necesito instalar una alarma. ¿Cómo funciona? Contamos con vigilancia 24 horas. Podés controlarla desde el celular y ante un robo nuestros expertos dan aviso al 911 en el acto. ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro. Berisur, la alarma recomendada por los argentinos para la seguridad de tu hogar. Llama al 0800-222-2025. Colchones y somieres. Cuide su negocio y su seguridad. Grupos Electrógenos Fink. Totalmente automáticos. Fink.com.ar. Las soluciones integrales más eficientes en energía están en Aercom. Grupos Electrógenos Diesel. Gas, biogás y GLP. Somos la mejor opción para tu proyecto. Aercom. Soluciones en energía. www.aercom.com.ar. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Alguien tiene que despertarte con la mejor información. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Llega una nueva edición del Festival y Mundial de Tango. Del 20 de agosto al 2 de septiembre se podrán disfrutar espectáculos y actividades en toda la ciudad. Más información en tangoba.org. Buenos Aires Ciudad. Provincia de Buenos Aires, tierra que pudo ser un paraíso, pero la convirtieron en un infierno. Y hay un único culpable, el kirchnerismo. El 7 de septiembre, vayamos a votar. Kirchnerismo nunca más. Esto es un mensaje de La Libertad Avanza. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar. Aluminio argentino para el mundo. Este invierno, salí con Goodyear. Comprá tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar. Banco de Comercio. Te hace la vida más fácil. Amor, ¿te animas a dejar a los chicos solos en casa y salir a cenar? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros los protegemos. Con tu alarma y la app Prosegur Smart, tenés control total de tu hogar en tiempo real. Contratá con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas. Over desarrolla medicamentos veterinarios seguros, siguiendo protocolos internacionales y cuidando cada uno de los procesos productivos. Por eso Over está presente en más de 50 países del mundo y en todo el territorio argentino. Over, medicina veterinaria. FIASA, energía renovable, molinos de viento Brisa, bombas, paneles, termotanques, iluminarias solares, inversores y baterías en fiasa.com.ar. Estuvimos siempre. Yo quiero que usted sepa que estamos tratando de concretarlo. Ese señor que dijo un momentito está en Managua. ¿Cómo? Aquí habla el presidente de Nicaragua. Señor Somoza, le habla Julio Lagos de Radio Mitre en Buenos Aires. Saludos a sus radioescuchas. Mariano Rajoy. El principal problema que tenemos ahora en España, aparte de la economía, es un gobierno Frankenstein. Doctor Nayen, ¿de cuáles tendrán que ser las primeras decisiones concretas en el campo económico? Podemos proyectar para el futuro cosas mucho más decisivas. Estuviste siempre. ¿Hubo algún intento para que pudiera encontrarse con Juan Pablo II? No tuve ninguna chance porque fui muy vigilado por la policía secreta. Muchas gracias, presidente Valesa. Muchas gracias. Mitre, 100 años. Julio María Sanguinetti. ¿Crítico de arte, no? No, aficionado. Aficionado al arte. Siempre en tu vida. La promo Agosto Extravida ya está en marcha. Solo este mes, Extravida XB en tambor desde 569 mil pesos. Extravida XB, el lubricante que acompaña a todos los motores diésel pesados. Contacta a tu distribuidor oficial YPF y coordina tu entrega. Promoción de la República Argentina del 31 de agosto de 2005, inclusive bajada de estos distribuidores oficiales YPF, información en lubricante.yf.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YPF.com/YP casa. Energía renovable. Molinos de viento Brisa. Bombas, paneles, termotanques y luminarias solares. Inversores y baterías en fiasa.com.ar. Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Cuenta la historia que aunque afuera el frío esté tan bravo que llega a amargar hasta el corazón más alegre, hay una fórmula mágica para revertir ese embrujo. Y es tan simple como un abrazo que llega al corazón acompañado de unos ricos mates endulzados con Hileret. Con Hileret, el invierno puede ser muy, muy dulce. En Bear, aprovecha las ofertas impresionantes. Fideos La Providencia por 500 gramos, 790 pesos. Yerba mate CBC por 500 gramos, 1790 pesos. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 19 al 25 de agosto del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. El enemigo público número uno del motor es el óxido. Por eso existe TIR de Bardal, el anticorrosivo número uno del país que protege tu radiador, bomba de agua y motor todo el año. Agregalo en partes iguales con agua destilada. TIR de Bardal, el refrigerante, anticongelante y anticorrosivo más elegido del país. Berisur, buenos días. Hola, sí. Necesito instalar una alarma. ¿Cómo funciona? Contamos con vigilancia 24 horas. Podés controlarla desde el celular y ante un robo nuestros expertos dan aviso al 911 en el acto. ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro. Berisur, la alarma recomendada por los argentinos para la seguridad de tu hogar. Llama al 0800-222-2025. Ya llega Home Sale a Frávega. Del 20 al 29 de agosto, todo para amoblar y decorar los ambientes de tu casa. Con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! ¡Fíjate en Frávega! Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/regales. El prestigioso ballet contemporáneo del Teatro San Martín presenta Pasos en la Noche, la nueva creación de Lizzie Staras. un homenaje al gran compositor Eduardo Rovira. Del 3 al 12 de septiembre en el Teatro Coliseo. Entradas a la venta en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. En la primera mañana de Mitre, alguien tiene que decirlo. Hasta las 10, con Eduardo Feynman. That's right. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo cubierto, lluvia débil en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos. Argentina obtuvo un nuevo fallo favorable, esta vez de la justicia de Irlanda. Declinó su solicitud de ejecutar en ese país el fallo dictado en Nueva York. Se trata del segundo fallo favorable en favor de la Argentina en los últimos días, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York mantuviera suspendida la orden de la jueza Loretta Presca, que obliga al Estado Nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF. El ex comisario candidato libertario en la provincia dice que no hay zonas liberadas. Maximiliano Bondarenco habló con Radio Mitre. No hay zonas liberadas, la provincia de Buenos Aires está liberada. Porque la seguridad es decisión política. Sí, eso está la claro. Que se sienta en la cabecera de la mesa es la política. Mm. Y hay que entender algo, estos son prochorros. Son prochorros. Mm. Apoyan al delincuente, le dan teléfono al delincuente, le ponen 5G para que vuelen con el teléfono cometiendo delitos desde las cárceles. Son zafaronianos. Mm. El caudal de votos de ellos es de los delincuentes. Tienen 100.000 presos que constantemente los están votando. Hoy Bastantuono debutaría en el Real Madrid cuando el merengue reciba a Osasuna en la primera fecha de la Liga Española. El coach Xavi Alonso admitió que el pibe argentino podría tener minutos. Mientras tanto, para que pueda movilizarse, el club le regaló al jugador un BMW Serie 4 Gran Coupé, 5 puertas y una doble pantalla curva digital de 14 pulgadas, valuado en 57.000 euros. Tránsito. Hay choques en todas las vías rápidas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, la principal en el acceso norte, el choque múltiple con 5 vehículos involucrados y algunos heridos en Fondo de la Legua, que afecta a toda la circulación en la Panamericana. También el ramal Tigre, camino de Buenos Aires, las demoras llegan prácticamente hacia el ramal Pilar. En General Paz, muy cargada a esta hora, a la altura de Emilio Castro hubo un accidente más temprano con 3 heridos y también la circulación se hace muy complicada en esa zona. Las demoras se registran también en Ituzaingó, en la autopista del oeste, después de un choque con 2 vehículos, la 25 de mayo, altura Cura Paligüe, un choque entre un auto y una moto, también se registran demoras. Es intenso el tránsito por Cantilo, se demora la circulación por el choque de un camión contra un Welray. Ahora se registra un fuerte temporal en General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, Saladillo, 25 de mayo, Bragado, General Viamonte, 9 de julio, Carlos Casares, Bolívar, Tapalqué. Este tormentón se acerca a paso redoblado a la capital federal y al conurbano por el sudoeste. Ahora, el cielo cubierto con lluvia débil en la ciudad de Buenos Aires. Alerta naranja en la ciudad por las lluvias fuertes para esta mañana y también para la tarde. 14 grados 7 la temperatura, humedad 93%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Llega una nueva edición del Festival y Mundial de Tango. Del 20 de agosto al 2 de septiembre se podrán disfrutar espectáculos y actividades en toda la ciudad. Más información en tangoba.org. Buenos Aires, Ciudad. Necesitamos curiosidad, garra, un poco de locura y sed de aprender. El mundo cambió y gira cada vez más rápido. Acelerá y subite. Vamos juntos. Tango Software, la rebeldía de crecer. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Este 26 de octubre cambiamos el sistema de votación. Los argentinos elegimos con boleta única papel. Una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir. BUP, boleta única papel. Presidencia de la Nación. En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón solo por hoy, martes 19. Llevando 3 unidades iguales o más, 30% de descuento en marcas seleccionadas de rollos de cocina y servilletas y 25% de descuento en todas las marcas de cacao y leches en polvo. Válido solo por el 19 de agosto de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en carrefour.com.ar. Me quedé dormido. Rápido, rápido, rápido. Ducha, café y arrancamos. Yo me levanto, pongo la pava, elijo la música y recién ahí arranco el día. Cada uno con su ritmo, pero siempre con Escorial. Escorial, a tu ritmo. En Rex encontrás lo que buscas. Ofertas, cuotas y variedad en pinturas, hogar y más. Visítanos o entrá en somosrex.com. En Rex te atendemos mejor. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. Esta semana aprovecha jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros, 4.299 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar y edulcorantes. Vigencia del 18 al 24 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. En todos lados, toda la programación. Ingresa en nuestro canal de YouTube y suscríbete. Es gratis, es rápido y te enterás de todo lo que pasa al instante. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Verisur, buenos días. Hola, sí. Necesito instalar una alarma. ¿Cómo funciona? Contamos con vigilancia 24 horas. Podés controlarla desde el celular y ante un robo nuestros expertos dan aviso al 911 en el acto. ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro. Verisur, la alarma recomendada por los argentinos para la seguridad de tu hogar. Llama al 0800-222-2025. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. En la vida de todo hombre, existen momentos en los que hay que ponerse firmes, sobre todo en esos momentos. Boston Medical, expertos en salud sexual masculina. 0800-345-1370. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub aunando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. Pasa de esto a esto. Encontrá el auto que querés en Supermovilidad. Financialo 100% online con Santander. Entrá a supermovilidad.com.ar y poné primera al auto de tus sueños. Disponible para cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina desean no responder en exceso de su integración accionaria. Botas Calfor Pampeana. La mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Átomo desinflamante clásico. Crema de doble acción. Analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante. Potencia en alivio. Esta semana aprovecha galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en vinos, shampoo y acondicionadores. Fíjense el 18 al 24 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Todos sabemos que el tiempo está muy raro. Un día hace calor, al otro día frío. Después calor otra vez. Por eso desarrollamos TIR. El refrigerante, anticongelante y anticorrosivo, que mantiene la temperatura ideal del motor. Haga frío, calor, frío, calor, frío. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. El 14 de agosto llega a los cines Homo Argento. 16 mini películas en una sola gran película, protagonizada por Guillermo Francella. No le llega el agua al tanque. Guillermo Francella. Cambio dólares reales. Y Guillermo Francella. ¡Sacame de acá! Homo Argento. Un film de Mariano Con y Gastón Duprat. Estreno 14 de agosto, solo en cines. Por WhatsApp también podés dejarle tu mensaje a Eduardo Feynman. 113-003-0790. Alguien tiene que decirlo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Alerta naranja por lluvias en Buenos Aires y lo nublado, la temperatura 14 grados 9 décimos. Temporal e imprudencia, el combo ideal para los accidentes de tránsito. ¿No es así, Fabiano Actis? Choques y demoras en varias de las principales vías rápidas de acceso, la más importante en Cantilo y Núñez. Un camión chocó contra el guardrail, su cabina quedó prácticamente destruida, las demoras llegan hasta Sarmiento. En Panamericana, también por un choque múltiple en la zona de Fondo de la Legua, con heridos, retrasos hasta la zona de Tigre y Tortuguitas, en General Paz en el sur, colapsada por dos choques, mano a Riachuelo y mano hacia el Río de la Plata. Autorizan a la TAM a volar sin escalas entre Buenos Aires y Miami. Lo avaló la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía. De esta manera, la TAM Airlines podrá operar en la ruta Santiago de Chile, Ezeiza y Miami. Trump dice que habrá una cumbre entre Putin y Zelensky. El presidente de los Estados Unidos no especificó cuándo y dónde será ese encuentro entre el ruso y el ucraniano, con el fin de poner un alto el fuego en la guerra. El anuncio fue tras la cumbre de Washington. Nueve provincias bajo alerta por el temporal. Se espera que en Buenos Aires caigan 80 milímetros de agua. En un día, lo de todo agosto. El tormentón está desembarcando en capital y conurbano. La franja de fuerte inestabilidad llega al centro oeste de la provincia de Buenos Aires. El cielo nublado, con lluvia en la ciudad, intensa. Alerta naranja, 14 grados 9 la temperatura. La humedad, 94%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. El Banco Nación vuelve a trabajar de banco. Deja de darle plata al Estado para darte la voz. Por eso podemos decir que un nuevo banco nació. Nació grande y sin letra chica. Nació con créditos abajo del brazo. Nació para que tener tu propiedad deje de ser un parto. Nació para que cortes el cordón y vivas en libertad. Nació para hacer crecer a los que laburan, a los que emprenden y a los que producen. Argentinos, un nuevo banco nació. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. En Diagnóstico Maipú le queremos dar la bienvenida a la inteligencia artificial. Una nueva integrante que se suma para mejorar la calidad de las imágenes, reducir el tiempo de los estudios y hacerlos más amigables para el paciente. Y todo eso potenciando nuestra calidad médica, esa que nos motiva a saber cómo estás. Bienvenida a IA a Diagnóstico Maipú. Una inteligencia al servicio de otra. Escabe Aquapiu, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Escabe Aquapiu, mucho más que un termotanque. Escabe. ¡Felicita! Necesitamos curiosidad, garra, un poco de locura y sed de aprender. El mundo cambió y gira cada vez más rápido. Acelerá y subite. Vamos juntos. Tango Software, la rebeldía de crecer. Hoy martes y todos los martes de agosto en Carrefour. En Hipermarket y Express, 20% de descuento pagando con tarjeta Mi Carrefour Prepago Crédito. Sin tope y en el acto. Además, comprando frutas, verduras, quesos, leches y más, te devolvemos el 20% en cheque pesos Carrefour para que utilices esta semana del viernes al lunes. Sin tope y acumula con todas las promos. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los martes de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, o quieren que lo diga la parejita mejor, ¿eh? Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30500001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Estuvimos de festejo. Y vos, como siempre, de alguna manera estuviste. Que comience ya la fiesta de los 100 años de Radio Mitre. Gracias por darle este marco extraordinario a esta celebración. Estar hoy en la radio más escuchada del país es para mí un orgullo monumental. Gracias por ser parte de nuestra fiesta. Gracias por ser parte de nuestra vida. Es un gusto ser parte de esta fiesta. Esto es historia. Saludar a todos ustedes que hizo grande durante 100 años a la radio. Gracias a todos por venir. Desde que me perdí en la playa no me aplaudían. Mitre, 100 años. Gracias por estar, ¿eh? Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar Prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6 mil pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Veo. ¿Qué ves? Muchas cosas. ¿Y qué cosas? Maravillosa, doctor. ¿Y de qué color? ¿Color? Veo todos los colores brillantes, increíbles. Me alegro. Es que salió todo muy bien. Gracias, Kaufer. Me cambiaste la vida. Clínica de Ojos Kaufer, donde se junta la tecnología con la calidez. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En Norauto, encontrás toda la gama de baterías para tu vehículo al mejor precio. Desde 79.990 pesos. Salí a la ruta tranquilo con Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Alguien tiene que hacerte más llevadera tu ida al trabajo. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. El Banco Nación vuelve a trabajar de banco. Deja de darle plata al Estado para darte la voz. Por eso podemos decir que un nuevo banco nació. Nació grande y sin letra chica. Nació con créditos abajo del brazo. Nació para que tener tu propiedad deje de ser un parto. Nació para que cortes el cordón y vivas en libertad. Nació para hacer crecer a los que laburan, a los que emprenden y a los que producen. Argentinos, un nuevo banco nació. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. Te pasan cosas cuando descubrís que en disco.com.ar, además de comprar tus snacks favoritos y las mejores frutas y verduras, también podés comprar Electro. Y lo mejor de todo es que podés hacerlo desde cualquier lugar del país. Y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Te pasan cosas con Disco. Este invierno, salí con Goodyear. Comprá tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar. Escabe Aquapure, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Escabe Aquapure, mucho más que un termotanque. Escabe. ¡Felicita! En Carrefour Maxi, aproveché este ofertón solo por hoy, martes 19. Llevando 3 unidades iguales o más, 30% de descuento en marcas seleccionadas de rollos de cocina y servilletas y 25% de descuento en todas las marcas de cacao y leches en polvo. Válido solo para el 19 de agosto de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en carrefour.com.ar. Hola, soy tuyo del futuro. Sí, subí la radio. Vengo a decirte que uses las tarjetas de crédito BBVA, porque con cada gasto sumamos millas para poder viajar. Y todo lo que para vos es un gasto, para mí es un viaje. Y todo lo que para mí es un viaje, para vos deja de ser un gasto. BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. Cuenta la leyenda que si prendés la chimenea, te pones unas medias bien abrigaditas y te preparás un café espumoso endulzado con Hileret, todo tu invierno se vuelve más dulce. Con Hileret, el invierno puede ser muy, muy dulce. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. En Victoria Seguros aseguramos tus valores siguiendo los nuestros. Victoria Seguros, pase lo que pase, una compañía del Grupo Vago. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar Prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6.000 pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 31 del 8 del 2025. Más info, condiciones y limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. En Beat, aprovechá las ofertas impresionantes. Agua saborizada H2O por litro y medio, 1.899 pesos. Si sos socio Beat Ahorro, queso crema Cuisine & Co por 290 gramos, 1.900 pesos. Encontrá estas y más ofertas en Beat.com.ar. Válido del 19 al 25 de agosto del 2025 para los Beat del país. Para más información y condiciones ingresa a www.beat.com.ar. Soy vos, pero de un año en el futuro. Y eso quiere decir que yo trabajé un año más que vos. Así que si estás cansado ahora, imagínate cuando llegues a ser yo. Me merezco unas vacaciones. Va, nos merecemos, los dos, unas vacaciones. Y para poder tenerlas, solo tenés que usar tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas con cada compra. Yo después las canjeo. Vos tranqui. BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. Ya llega Home Sale a Fravega. Del 20 al 29 de agosto, todo para amoblar y decorar los ambientes de tu casa. Con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! ¡Fíjate en Fravega! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. El radiador es una pieza fundamental para el buen funcionamiento del motor. La corrosión, el frío o las altas temperaturas son sus peores enemigos. Usando TIR, en las proporciones exigidas por las fábricas automotrices, evita la corrosión y mantiene todo el año la temperatura del motor con su rendimiento ideal. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. ¿Querés saber todo lo que estuvo pasando en Alguien Tiene Que Decirlo? Ingresá en radiomitre.com.ar y mantenete todo el día informado.